podemos decir del libro de Benjamin, Estética y Política? Para empezar, también un poco de historia para situar el libro. En principio, Benjamin tenía varias traducciones que tenían que ver, una con la editorial Sur, que era la de Victorio Campo, que era una traducción muy buena, que era lo que unos ensayos escogidos. Y por otro lado tenemos lo que son las traducciones españolas de Aguirre, de Tauros, que son bastante malas, a mi juicio. Sí. Cada uno puede tener, creo que los españoles lo consideran algo extraordinario, pero para mí son bastante malas las traducciones. Uno lo nota en la construcción de las oraciones, es bastante molesto. Allá les pusieron además iluminaciones y discursos interrumpidos a los libros, que realmente no tiene mucho que ver con lo que es la obra de Benjamin. Pero bueno, además, ya por lo pronto son prácticamente discursos interrumpidos, es casi inconseguible. Está editado en Planeta Agustín en una edición de tapa dura que conseguirlo hay que ser un mago. Y hay que estar iluminado. Hay que estar muy iluminado. Y después la edición de Tauros de 1987, que directamente hay que entrar en una casa, robarlo y matar al ocupante. 20 pesos, como decir, bueno, no te lo robé por nada. Creo que te apuñalan a la salida. Sí, bueno. Pero bueno, a pesar de eso, edición de Las 40, que es una editorial que yo no conocía. Las 40 es una editorial bastante nueva, de gente de filosofía. Los entrevistamos una vez acá a la gente de Las 40, que editaron varios libros. Editaron, por ejemplo, Marxismo y Literatura, que también tiene una traducción española de Raymond Williams. Y ahora se editaron también Estética y Política, de Walter Benjamin, que tiene 4 artículos. Recordemos que Walter Benjamin nunca editó ningún libro así. Él tenía tesis, tenía distintos escritos que mandaba, se los mandaba Adorno, se los cuidaba Bataille. Tenía relaciones con bastantes personajes de la cultura, traducía a Baudelaire, a Proust, al alemán. Escribió cosas acerca de la traducción, y en este caso esta es una compilación de 4 artículos de él, de los más importantes. Uno es para una crítica de la violencia, otra es teoría del fascismo alemán, otro es el famoso en nuestra facultad, la obra de arte en la época de la reproductiva técnica. Saludos a Licientel. Saludos a Licientel, a Mangone, a todos los amantes de Benjamin. Y sobre el concepto de la historia, que también es para una crítica de la historia, tiene varias formas de traducirse. Acá lo tradujeron sobre el concepto de la historia, pero no es tan conocido ese nombre, sino para una crítica de la historia. Es el nombre sobre el cual uno conoce este artículo, que está en las iluminaciones y en los discursos interrumpidos. La traducción realmente, a mi juicio, es muy superior a las traducciones estas españolas. Realmente las oraciones se leen fluidamente, tiene un poco más que ver con lo que es el alemán, dado que dejan algunos términos en alemán, muestran, hay varias notas al pie que tienen que ver con por qué se eligió este tipo de traducción y por qué no otro, cosa que no está para nada en las traducciones de Luis Aguirre. Está todo el libro traducido, incluso citas, Luis Aguirre te dejaba párrafos enteros en francés sin traducir, o también palabras en alemán sin traducir. Uno tiene que empezar, por suerte, yo tengo un diccionario en alemán, por suerte existe internet, claro. Pero si no, era bastante difícil leer el libro, los libros estos de las traducciones de Aguirre, de Taurus. En este caso, el libro tiene solo 4 artículos, esperemos que traduzcan varios más. Recordemos que hay otra también traducción de Walter Benjamin, que es la traducción de Abada. Son libros de 200, 250 pesos o más, libros españoles. Ellos están editando las obras completas, directamente son varios tomos en este momento, no sé si hay como 4 o 5 tomos ya editados, tomos bastante grandes, de tapa dura. Las traducciones son bastante mejores que las de Aguirre, aún así no son de lo mejor. Y después tenemos lo que es la obra de los pasajes, que eso no creo que nunca se traduzca acá. Ya sale como 500, creo que está como 600 pesos ya. La obra de los pasajes. Si se tradujera, igual habría alguna dificultad para adquirirlo. Ah, sí, ya habría una dificultad porque ya directamente, seguramente lo cobrarían más barato que esos, no sé cuánto llegó, prácticamente cotiza a precio de oro la obra de los pasajes. Cada día sube de precio y en general es muy difícil de encontrar. Creo que en este momento el único negocio que lo tiene es uno de los Jennys de por ahí que lo tienen hoy en un sótano diciendo nunca se va a vender esto. Sí, lo tuvo en su momento con alguna esperanza o de última para decir tengo este libro, que también funciona a veces. También funciona. Me acuerdo que el único lugar que lo había tenido barato en su momento era Sibals, que lo vendía a 250 pesos. Qué barato. Fue el único lugar, que era en el momento en el que más o menos el euro estaba 3-1, 3.51, 4-1. Que aún así lo había traído bastante en oferta, era mucho menor que el precio del dólar, porque está, creo que en España sale como 90 euros, una cosa así el libro. En este caso el libro este no es caro, es bastante accesible, y realmente vale la pena por la traducción, vale la pena por lo que son los artículos, porque son los artículos más importantes de Benjamin. Ya tanto para el que lo quiere conocer a Benjamin y no lo conoce, tanto para el que directamente quiere leerlo de alguna traducción distinta de lo que son los apuntes que uno tiene de la facultad, o desde ver otra traducción ya para el que tiene para el que tiene la suerte de tener los anteriores libros. Realmente es un alivio poder leer estas traducciones comparado con lo que uno tenía que leer antes de las editoriales españolas. Y sirve además para darle apoyo a una editorial nueva y que hace bien su trabajo, que no produce bestsellers, no son ediciones para vender a cientos de miles, sino que casi te diría que cuentan de a uno los libros que van vendiendo y sirve para ayudar y apoyar a este tipo de emprendimientos. Sí, además es una editorial que tiene bastantes conexiones con todo lo que es el mundo de los libreros chicos, ellos mismos manejan su propia distribución, llevan en una camioneta los libros por todo el país, se toman unas pequeñas vacaciones de paso. Y nada, es una editorial bastante interesante por lo que publica. En general tiene cosas como esta, que son unas recuperaciones bastante importantes, como dijimos, de marxismo y literatura, y tiene cosas bastante raras, como libros de Klosowski, que realmente es muy difícil encontrar tanto una traducción en España o en cualquier lado de Klosowski, que es un autor muy importante para la cultura. Estaba todo el grupo ese de Bataille y de toda la revista Cefalé, y sus libros realmente son increíbles y son muy difíciles de conseguir. Y además están reeditando varias cosas libros de Rodolfo Kusch, libros de Carlos Estrada, cosas que tenían que ver con la cultura argentina, que tanto le gusta a Horacio González, que se está editando estas cosas. Incluso algunos están, creo que con la ayuda de la Biblioteca Nacional, o con algo parecido, con el auspicio de la Biblioteca Nacional, porque son libros de recuperaciones bastante importantes ahora que la Biblioteca Nacional está con este espíritu de recuperación de la cultura nacional, que es algo raro, porque realmente hacía mucho tiempo que no se reeditaban esos libros. O sea que volveremos a tener noticias de esta editorial seguramente en futuras intervenciones. Seguramente. Te tengo ahí un par de cosas para seguir continuando con la lectura. Bueno, nos pasamos. Ahí las vemos a Adriana Sanca y Eugenia Maurelo golpeando los vidrios. Ya las dejamos. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Que les sea leve. Y una recomendación de TN, que gracias a Dios que existe. Busquen La Sombra y tomen agua.